ganado. La alegría que me das al verte sonreír, y vienes y te acercas a mi lado. Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor. Si algún día me falta tu calor, moriría por ti, moriría de amor.